Y las palmas arriba, las palmas, todo con las palmas. Lo de Boca, ¿so qué? Y lo de Boca, ¿so qué? Y lo de River, ¿so qué? Y lo de River, ¿so qué? Los aplausos bien fuertes para mis amigas. Los aplausos bien fuertes para mis amigos, che. Gracias de todo corazón a esta morga, loco. A todos los muchachos, a todas las chicas ahí. ¿Hacemos otra? ¡Una más! ¿Qué? ¡Y las palmas arriba! El que no hace palmas, un corneta. Las palmas. show de Polaco para toda la gente. Y ahora sí, ahora está nuestra murga, suena la murga del Polaco. Todas las manos arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Y hacemos para acá y para allá, y para acá y para allá, y para acá y para allá, de acá para allá, de acá para allá. Y seguimos con base. Seguimos con las palmas arriba, las palmas arriba. Seguimos con el show de Polaco para toda la gente. A ver, palmas arriba, palmas. Y esto sigue así. Y ahora sí. Y las palmas arriba. Palmas arriba, palmas arriba. El que no salta es un amargado. ¡Sáltalo! Dice, baila la rocha. Me llamo mamá, me llamo cadera. Para un lado y para el otro sin parar. Para un lado y para el otro sin parar. Y dice, como baila la rocha. Al compadre. Me llamo mamá, me llamo cadera. Para un lado y para el otro sin parar. Para un lado y los palitos bien arriba. Y hacemos para acá y para allá. Para acá y para allá. Para acá y para allá. Para acá. Y esto suena, y dice esto sí. Y los pibes re locos se ponen cuando la ve pasar. ¡Cumbia, cumbia! Y los pibes re locos. Y el chiflido de todos los muchachos estará. Y para atrás, para adelante. Y para atrás, la pata para adelante. Y para atrás. Será que la rocha la tiene re clara. Por eso no para, no para de bailar. Y para atrás, para adelante. Y para atrás, la pata para adelante. Y para atrás. Será que la rocha la tiene re clara. Por eso no para, no para de bailar. Por eso no para. Seguimos con las palmas y seguimos con las manos, ven arriba todo el mundo haciendo palmas y haciendo palmas. El que no hace palmas es un amargado. Palmas arriba, güey, güey, palmas arriba, güey, güey. Muchas gracias a toda la gente por el aguante, a todos los pibas, a todas las pibas. ¡Cumbia! ¡Güey! ¡Y las palmas arriba, palmas arriba! ¡Arriba, arriba! Con las palmas. Seguimos. ¿Con qué? Y las palmas arriba, las palmas arriba. Yo pregunto, ¿nos vamos? ¿Nos vamos? Entonces, las palmas. Escucha, Gustavo, escucha, escucha, escucha, escucha. Las palmas arriba, las palmas arriba. Escucha, escucha. ¡Oh! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Palma! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas arriba! ¡El que no salta es un corneta! ¡Sáltalo! ¡Hey! ¡Zapetín! ¡Cumbia! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡El Polaco! Los aplausos bien, pero bien fuertes. Yo voy a preguntar, esta noche. ¿Hay enamorados esta noche? No se escucha nada acá, ¿eh? ¿Hay enamorados esta noche? Quiero escuchar el grito de todas las mujeres enamoradas, ¿eh? Y el chiflido de todos los muchachos enamorados ahí. Las manitos bien arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Tema dedicado para una persona muy especial y para todas aquellas personas que alguna vez se enamoraron en la vida. Y dice así. ¿Vos? ¿Sí? ¿Vos también? Quiero que te escuches hoy lo que hay en mi corazón. Quiero que sepas. todos los enamorados presentes los quiero ver haciendo palmas arriba, palmas arriba. Menos lo esperaba, me encontré mi gran amor, me encontré a vos corazón. Y yo no sé. Te conocí, me enamoré. Gracias a Dios te encontré y de ti no me separaré. Te conocí, me enamoré. Gracias a Dios te encontré y de ti no me separaré. Todo para mí. ¡Qué fuerte! Me robaste el corazón, me llenaste de ilusión. Es todo para mí, mi amor. ¡Usted! Y queremos ver. ¡Las palmas arriba, che! ¡Las palmas arriba, palmas! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas para todo el mundo! Gracias a usted, ¿qué te dice? Te conocí. ¿Qué pasó? Y de ti no me separé. Dice, te conocí, me enamoré. Gracias a Dios te encontré. Y de ti no me separé. Lo canta usted con la mano arriba. Eres el aire que respiro, eres todo para mí. Me robas el corazón, me llenaste de ilusión. Eres el aire que respiro, eres todo para mí. Y ahora quiero ver a todos los novios presentes abrazándose ahí. A los solteros conociéndose, los varones con la mujer, las mujeres con la varona. ¿Por qué no? Miércoles a la noche, jueves a la noche. Y se dice... Me robo. Para la colo. Eres el aire que... Eres todo para mí. Los aplausos, bien pero bien fuerte, para toda esta banda, para Jorgito, para Delia. ¿Qué queremos escuchar, Gustavo? Nos vamos. No se escucha nada, che. Nos vamos. A ver, una vez más bien fuerte. Nos vamos. Y dice de nuevo el polaco. Bien fuerte. Seguimos presentando temitas nuevos para todos ustedes. Esto suena así. Y las palmas arriba, todo el mundo con las palmas. Fueron momentos tan bellos. Y dice... Hoy sí, bien fuerte. Te pasé, siempre te di mi amor sincero. Para perder ya, porque te fuiste, si no te engañé. Me abandonaste por mentiras, inventarones. Pero ojalá encuentres o que dice que te beso mejor que yo. El sol y las estrellas, que no habrá quien como yo, que te haga sentir como yo. Y lo cantan ustedes, por si no te fallé, siempre te di mi amor sincero, para perder ya, porque te fuiste si no te dice, me abandonaste por mentiras, inventa, aplauso bien, wow. Ha llegado el momento de irnos. Nos vamos, me parece que están cansados ya. ¿Nos vamos? Quiero mandar un saludito muy grande para mi amigo Brian también, que lo quiero con todo mi corazón. Te quiero mucho, Brian. Y gracias por todo, de todo corazón. Bueno, este tema se lo voy a dedicar a todos ustedes. Para mi amigo Paul, también para mi amigo Miguelito, para mi hermano querido, que lo quiero con todo mi corazón, para mi vieja, para mi viejo, para todos los padres presentes ahí, para todas las chicas. Este tema va a sonar así. Hermano mío, todavía no puedo explicar por qué, y el dolor que me hace llorar, sabiendo que no volverás. Será hasta la próxima, si Dios quiere. Que Dios los rebendiga, loco de todo corazón. Gracias, gracias, loco de todo corazón, a toda la gente presente, a todas las pibas, a todos los pibes. No me canso de agradecerlos. Que Dios los rebendiga y que Dios le dé el doble de lo que me decían a mí. Gracias por todos. Y nos despedimos así. Si hasta ayer estábamos juntos, compartiendo mi hogar, parte de mi vida que ya no está, y mi alma me conquistará, y con nada se podrá llenar. Y esto dice: sale de mi corazón. ¿Y qué? Hermano mío, esta es tu canción. Yo un abrazo necesito. Mi hermano querido, mi hermano querido, y acuérdense que un hermano es el mejor amigo de todo corazón. De mi hermano querido, los aplausos bien, pero bien fuertes. El aplauso bien fuerte de todos. El polaco. Le vamos a comunicar a toda la gente. El próximo miércoles en el Teatro Metro, en Capital Federal, Cerrito 570, Cerrito y La Valle. El próximo miércoles, el polaco en vivo en el Teatro Metro, para toda la gente que se queda con las ganas, ¿eh? Y yo pregunto, ¿nos vamos? ¡No! Me parece que están cansados. ¡El grito de las mujeres! Agradecemos a más gente, a Junior Producciones, a José Nozal, a la gente del sonido, a la gente de Octavio, están haciendo el DVD del polaco, a toda la gente de este teatro magnífico de Lomas. Próximo miércoles. A todos los clubes fan, loco, por la buena próximo onda, miércoles, el polaco en vivo, en chiqui, el Teatro Metro. Sí, ni hablar. Y el, ¿sí? el primero de diciembre lo haremos acá para todos ustedes, así que lo voy a estar esperando. Le preguntamos a la gente, ¿sigue el polaco?